Buenas noches y bienvenidos de nuevo a estas confidencias en la madrugada en RFC Radio, con su humilde servidor y acompañante, Palaciego, en este ambiente que repetiremos hoy de nuevo, ya que nos encanta sentir el frescor de la madrugada y el silencio más relajante. Hoy te esperan muchas sorpresas y viajes por lugares impensados y encantados. Acompáñame. Crazy world disappears.

Sigue disfrutando de la mejor música y de la mejor compañía en la selección de madrugada de RFC. Siempre me arrepentiré. Fui a enamorarme de la mujer con la que se casó mi mejor amigo, y eso fue hace tiempo. Y ahora tú en la misma situación me dices que ya no hay nada entre los dos. ¿Crees acaso que él no te quiere? ¿O es que piensas que no tiene corazón para ver lo que sientes por mí? No, no puedo dejar que me quieras, no puedo amarte, solo explicarte lo que hay que hacer. Él es mi amigo y tu marido, sigue con él. Mucho más que en tu amor. Una vez cometí un error, no, no quiero que vuelva a ocurrirme. No puedo amarte, solo explicarte lo que hay que hacer. Él es mi amigo y tu marido, sigue con él. Más que en tu amor. Una vez cometí un error, no, no quiero que vuelva a ocurrirme. No puedo amarte, solo explicarte lo que hay que hacer. Él es mi amigo y tu marido, sigue con él. Él es mi amigo y tu marido, sigue con él. Surprised that I quickly I become so slow. What's in a just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. And anytime you need a light refreshment, baby, you can count on me. I am your very own delicatessen, well equipped to supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Y mañana, ¿quién sabe lo que pasará en el mundo que gira a mi alrededor? El universo que yo quiero controlar. Mañana nadie sabe. Solo yo sé que estoy en este momento relajado y sentado en el horizonte, apoyado en el césped y viendo el río y la noche pasar. Y mañana, quién sabe. Querido oyente y confidente, espero que estés disfrutando de la mejor música para estos momentos de tranquilidad y sentimentalidad en la confidencialidad de la madrugada.

Son horas de posar. El retrato de tu libertad de acción. Salen de fondo las calles y algún que otro señor. No dejes de sonreír, no dejes de provocar. Olvida el pasado. Decía yo, inocente de mí, que no iba a volver a enamorarme de nuevo, pero de pronto apareces tú, con tus trastos, tus ideas y propuestas, y rompes los sistemas y procedimientos de enamorar y de amar que tenía propuestos. Has roto un concepto para intentar rehacer otro. Sin embargo, yo decía que no me iba a volver a enamorar, y aquí estoy, esperando que vuelvas a aparecer de madrugada, con tu sonrisa y complicidad. Never fall in love again. Coming

fish. Your eyes without a fish. Disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la madrugada de RFC con Palaciego. Let it your lady, your lady, your amazement grow. Let it your lady, your lady, your amazement grow.

don't count the skinny seconds passing by, or wonder why we do it in swing time. Make the moment suit the time, we make the rescue fit the crime. Passing here, absorb the well of tears. They shoot horses, don't they? So we dance and sway into the pulsing silver gray. We do it in swing time. We don't count the skinny seconds passing by, or wonder why we it in swing time. Make the moment suit the time, we make the rescue fit the crime. So many people fail, so many hearts are thrown. We count the cost of it growing. Will you try to stop them? Roll away the night, break out the champagne, hit the lights. We do it in swing time. We don't count the skinny seconds passing by, or wonder why we time. Make the moment suit the time, we make the rescue fit the crime. Skinny seconds passing by, I wonder why we do it in swing time. Make a moment suit the time, we make the rescue fit the crime. We do it in swing time. We don't count the skinny seconds passing by, I wonder why we do it in swing time. The moment suit the time, we make the rescue fit the crime. We do it in swing time. We do it in swing time. We don't count the skinny seconds passing by. Oh, wonder why we do it in swing time. Silencio. Solo suena música. Solo suenan palabras. Correspondientes, interesantes, vinculantes a la noche. Esta es la selección de madrugada en RFC.

it's that part of you you want me to. Lady, lady, lady, lady, I know it's in your heart to stay. Silent stares with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light. That pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, touch that part of you you want me to. Si yo pudiera volver en el tiempo atrás, aquellos momentos de amistad, de cuando empezaba a conocerte y a descubrirte, antes de mostrarte todos mis errores y tú los tuyos, antes de desnudar nuestros conceptos y nuestras personalidades, volver a empezar de nuevo, es lo que quizá yo quisiera, rescatar esos momentos de silencio donde los ojos y la sonrisa eran los que hablaban por nosotros, volver atrás, en el tiempo. shoulders where I sit. The half nobody sees of the silent partnership. I am you. acordado muchas veces de ti y hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros y tus dibujos y casi te oí decir: hola, ¿qué tal? Solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción. Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas. Ahora ya no hay palomas ni aquel gato que era cazado. Arrancaron el árbol que casi te oigo decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, casi te puedo imaginar al ver tu filo en un papel. Aún te recuerdo, muchas veces pienso en ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Agua de lluvia, agua de días que Oh,

I want to be your partner, can't you see? The music is just starting, the night is calling, and I'm falling, dance with me. Fantasy can never be so killing, I feel free. I'll bet you are willing, pick the beat up, kick your feet up, dance with me. Let it lift you off the ground. Starry eyes and love is all around us. I can take you if you want to go. Oh, oh, oh, oh, oh. Dance with me, to be a partner, can't you see? The music is just starting, night is calling, and I'm falling. Everyone, Y aquí finaliza el cuarto programa. Cuatro noches de madrugada con sus sucesivas visitas de nuevo, las cuales espero que estéis disfrutando del ambiente que os invito a acompañar. Gracias a todos los que seguís el programa. Sé que sois varios y que respondéis activa y positivamente a todos los momentos musicales. Volveremos la semana que viene. Se despide para Ciego en RFC.